¿Cómo están, queridos jóvenes? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Nos encontramos hoy en el día martes 7 de abril y para mí es una gran alegría poder estar una vez más con ustedes, agradeciendo a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder ver la luz de un nuevo día. Antes de comenzar con la matutina de hoy, quiero mandar un saludo muy especial a Juliana Salinas y también a Adael y a Dair Bracho. Y su querida hermana Janice quiere mandarle un saludo muy pero muy especial. Que Dios pueda estar con ustedes en este día y que puedan sentir su amor a través de su palabra. Un feliz cumpleaños y bendiciones. La matutina para hoy lleva como título: Necesitas un tiempo especial para Dios. Te invito a que abras tu Biblia conmigo en el Éxodo 20 del 8 al 11 y leamos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Un día nos daremos cuenta de que lo que más necesitamos en la vida es estar con Dios, asegurarnos su amor y su bendición y ver la vida desde su perspectiva luminosa y esperanzadora. Porque si lo hacemos, comprobaremos que el resto de la gente, de las cosas y de las situaciones, por adversas y duras que nos parezcan estas últimas, se ubicarán en su debido lugar y tarde o temprano tendrán una resolución feliz. Si estamos con Dios y le entregamos nuestra vida y nuestros problemas a Él, tendremos todo lo que necesitamos. Pero para eso, para lograr esa experiencia de seguridad, plenitud y delicia, es necesario que dediques tiempo a estar con Dios. No es posible que aprendas a cambiar tu perspectiva ofuscada de la vida, producto de la confusión de la sociedad en que vives, de lo acuciante de los problemas que te agobian y de los quizás erróneos patrones de pensamiento que has adquirido para enfocarte en la forma de ver la realidad de Dios, sin que te concentres en Él, en buscarlo, en escucharlo, en percibirlo. Para lograr este fin, además de nuestros espacios cotidianos absolutamente necesarios que podemos dedicar a buscarlo, Dios ha provisto un tiempo semanal, permíteme decirlo, con carácter de obligatoriedad, para que nos encontremos con Él. Y lo ha hecho así, en forma de mandamiento, porque sabe que al ser humano le cuesta mucho frenar su inercia y detenerse a cultivar su dimensión espiritual y su relación con Dios. Ese tiempo es el día de reposo semanal, el séptimo día de la semana, el sábado bíblico. Pruébalo, dedica los sábados a buscar a Dios de todo tu corazón, a escuchar su voz, a sentarse a los pies de Jesús como María para escuchar su palabra, para contemplar su amor y recibir de Él su bendición, porque entonces, como ella, recibirás la buena parte, la cual no te será quitada. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que cada sábado podamos tener un encuentro más cercano con Cristo Jesús. Bendiciones.